No, seguro. Que no. Buenos días. Hey, hey, buenos días. Gracias por venir. Bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo Arquitectura y Compañía. Hoy contamos con Sergio Ramos y Miguel Belocchi, que son arquitectos que han venido desde Madrid, aunque ellos son de Murcia, y que nos permiten un poco constatar aquello que os comentamos el primer día de las conferencias, ¿no? Que esto, más que un tranquilo paseo por el lago, quería ser un poco más una montaña rusa, ¿no? El hecho de contar con perfiles de conferenciantes y de amigos tan distintos quiere haceros ver la muy diversa manera que hay de enfrentarse a la profesión, a la arquitectura, y de mirar acerca de ella y de moverse alrededor de ella, ¿no? Empezamos con un maestro, con Ricardo Aroca, que también ha sido profesor suyo, fijaos, ha sido profesor mío, ha sido profesor suyo, un tipo que ha recorrido en su vida todas las facetas y todos los cargos posibles en el mundo profesional, académico y docente. Hablábamos de Aroca y de cómo en su época de director mantenía limpios los retretes. Y por cierto, Miguel, enhorabuena, porque los retretes están limpísimos. Yo cada vez que vengo me asomo para ver cómo va la dirección y va estupenda. Luego vino Rosel, que no es arquitecta, y ahora vienen Miguel y Sergio, que sí son arquitectos. Y son arquitectos, y lo comentaba hace un momentito, sin haber terminado la carrera. Porque realmente yo voy a leer una cosa que nos decía, nos repetía mucho Iza, cuando estábamos en la escuela. Vosotros sí la sabéis, ¿verdad? Claro. Los que han pasado por Madrid sí se la saben. Que es esta cosa de cuando uno es arquitecto, ¿no? Y él acudía siempre a este poema de García Lorca, poética, que dedicó a otro poeta. Y decía, fijaos lo que dice Lorca, ¿no? Lo mismo que Lorca dice cuando sabe él que es poeta, yo aplico lo mismo para saber cuándo es arquitecto alguien, ¿no? Y Lorca decía, si es verdad, lo leo para no decirlo de memoria, ¿no? Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, ¿os dais cuenta? Y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Uno no es arquitecto cuando le dan el título, uno es arquitecto cuando sabe lo que es la arquitectura. Y Miguel y Sergio saben ya hace años lo que es la arquitectura. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Dejamos esto encendido? Sí, ¿no? Yo estaba aquí. ¿Se ve bien ahí? Se puede apagar, ¿no? ¿Se puede apagar? Sí. Sí, sí, esa la apagamos, claro. Bueno, pues Miguel y yo somos amigos de Murcia de toda la vida, y como ha dicho antes Martín, él estudió en Madrid y yo estudié en Alicante, y durante toda la carrera hemos llevado como dos vías paralelas, que llega un momento en que como que necesitamos la necesidad de colisionar y empezar a trabajar juntos. Entonces hay una excusa, que es el proyecto final de carrera, donde decidimos pues juntarnos, y a raíz de trabajar en esto pues surgen otros proyectos que empiezan a contaminar el final de carrera, y es como la idea de que todo está como interrelacionado. Bueno, este es un diagrama echado para atrás. Este es un diagrama de en general, lo que vamos a contar hoy viene estructurado con el proyecto fin de carrera, que es con lo que nos juntamos. Y viene a hablar un poco de que a lo largo de toda la línea, que sería el proyecto fin de carrera, te van surgiendo nuevos encargos y nuevas oportunidades que van contaminando esos intereses que tú tienes siempre, ¿no? Al final, los proyectos que tú haces no están aislados en sí, sino que todas las preocupaciones, proyectos, conversaciones que vas teniendo con la gente van contaminando tus intereses, ¿no? Y, por supuesto, contar el fin de carrera sin contar todo lo demás estaría incompleto, y contar todo lo demás sin el fin de carrera también estaría incompleto. Entonces, a lo largo de todo el... Cada uno de estos sería como proyectos. Entonces, a lo largo de toda la conferencia vais a ver aquí como un gráfico de en qué situación nos vamos encontrando en cada momento, ¿no? Fin de carrera, y vais saliendo como unas etiquetas de cuáles son los proyectos. Eso... Bien. Entonces, en todo esto siempre queríamos que hubiera como un aspecto lúdico, ¿no? En plan, vamos a hacer trabajo, pero vamos a pasarlo guay, vamos a divertirnos todo lo que podamos haciéndolo, y pues trabajo hecho con diversión, pues más, mejor, ¿no? Es como la etapa esta de ciclismo, que al final acabas como en llano y llegas a la meta levantando los brazos en alto, que era un poco la previsión de los esfuerzos durante el final de carrera, debería ser así. Y ahora mismo nos encontramos ya como buscando el spin. Estamos viendo como la luz, pero todavía como que no llega. No llega. Entonces, pues dijimos, venga, tú estás en Alicante, yo estoy en Madrid, nos vamos a poner a hacer un fin de carrera, y lo que decidimos es hacer una mezquita en la ciudad de Murcia. Que... Sí, existe una problemática con los musulmanes en Murcia, que no pueden como... tener una mezquita pública, entonces casi todos son bajos comerciales, supongo que en Cartagena pasará un poco lo mismo. Y vamos, veíamos como una oportunidad de proyecto de hacer esto público, de modo que asociándole otros programas se pudiera construir como este proyecto. Y lo único que en ese momento yo me encontraba en Lisboa y Miguel en Madrid, entonces como que las primeras conversaciones surgieron a través de email y entonces lo que hacíamos era, pues venga, pues como no podemos estar juntos, lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a ir poniendo limitaciones el uno al otro, y a partir de eso vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ver cuáles son las premisas, pues la diversión, la incertidumbre, ¿no? Aquello de trabajar siempre sin saber a dónde vas, pero el caso es que estás trabajando, la suficiencia, la especulación, la inquietud, y luego una serie de intereses comunes, que son los que van a marcar toda la trayectoria, bueno, la breve trayectoria, porque es de un año, de casi todos los proyectos que vamos a hacer, ¿no? Que es lo que hablaba antes, ¿no? Y generalmente los intereses suelen ser los mismos en casi todos los proyectos que vas haciendo. Y bueno, sí, llega Navidad. Llega Navidad y nos dicen, pues nada, para empezar, nos llega un cliente y nos dice, a ver si nos podéis hacer una casa en el medio de la huerta, porque tal, ¿no? y decimos, pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser, teniendo en cuenta pues algunos de estas premisas que habíamos puesto en el documento anterior, que era, por ejemplo, que cualquier objeto tenía millones de, ¿no? de visiones, sí, posibles. Sí, la omnivalencia. La omnivalencia de las cosas, ¿no? Empezábamos a hacer unas maquetas intentando que la planta y la sección fueran lo mismo, ¿no? Como ese era una obsesión, ¿no? Y estábamos con Soriano, con Federico Soriano, que muchos de vosotros lo conocéis, y si no lo conocéis os invito a que lo conozcáis. Y era como, él está completamente obsesionado en reducir al mínimo los documentos con los cuales puedes... puedes definir cualquier objeto arquitectónico, ¿eh? Estábamos obsesionados con que la planta y la sección tenían que ser la misma. Esto, como cogíamos la misma maqueta, le dábamos la vuelta, intentábamos empezar y tal. Pero claro, estas historias al cliente no le convencía y quería como una cosa como mucho más tradicional y tal. Total, que le lanzamos esta propuesta y ahí se queda, ¿no? Total, que esta propuesta lanzada y seguimos con el fin de barrera. Que, bueno, es el quinto consejo este. Es el quinto consejo de darle la vuelta a las cosas, no te quedes con la primera visión, sino que intenta buscar... Sí, que es una cosa que hacemos mucho. Normalmente las maquetas, estás haciendo una maqueta y dices, oye, dale la vuelta a ver cómo... Y sí, generalmente tú quieres hacer algo, pero en el proceso en el que estás haciendo eso, es donde se encuentran realmente los hallazgos, ¿no? Es el lugar donde está la creatividad, yo creo, porque... Es en lo inesperado, en darle la vuelta y ahora tal, y si esto fuera así, entonces es como el trabajar para hacer los proyectos sin partir de nada, sin partir de cero, o sea, siempre partes de algo, y ese, y la... ponerle los problemas a esos asuntos son los que te pueden ir dando respuestas. Bueno, entonces yo vuelvo de Lisboa y En Alicante el final de carrera se compone de tres fases y la fase 1 tienes como 3-4 minutos para explicar el proyecto, tus intenciones y como las herramientas que vas a utilizar durante el final de carrera. Entonces me junto con Miguel en Madrid durante una semana y nos juntamos como a trabajar intensivamente y con mucha tensión, sabiendo que teníamos una entrega en una semana, que lo único que teníamos éramos con los escritos estos que habíamos ido haciendo durante unos meses. Y bueno, y esto es lo que surgió de esa semana de trabajo. Cuáles iban a ser nuestras intenciones, qué eran las herramientas que íbamos a utilizar y a partir de ahí pues seguir trabajando. No entiendo por qué el audio se ha ido. Se ha oído el audio. Pero bueno, seguíamos haciendo esto y entonces nos decidimos hacer una maqueta. Esta maqueta, pues lo que nosotros hacíamos, que queríamos hacer un visualizador de datos, ¿no? O sea, realmente la realidad compleja de la ciudad, que eran estos mapas que salían antes, es difícil de manejar. Entonces decidimos que una de las maneras que podíamos hacer para manejarla era un visualizador de datos. A esto se unía que teníamos 500 jeringuillas caducadas en casa y entonces dijimos, pues qué peligro. todo lo que sea multiplicado por 500 tiene que estar bien, ¿sabes? Entonces cogimos y empezamos a hacer, establecíamos un circuito cerrado en el que el programa, nosotros funcionábamos como input de programa y este visualizador nos diría pues cómo estaban relacionados entre unos y otros. Más o menos. Esto lo queríamos hacer también en una visualización en ordenador, pero realmente el ordenador no te produce el rozamiento que te produce la realidad, ¿no? Este asunto como que pierdes un montón de agua, ¿no? Estas cosas de como ir perfeccionando cada vez lo que vas a hacer. Sí, que en un principio era un modelo digital, pero también por la capacidad de hacerlo y por el tiempo decidimos hacer esto, que al final resulta incluso de cara para ti como mucho más satisfactorio. Y tienen como la inteligencia esa de los materiales reales. Sí. Pues eso. Luego, durante los siguientes meses, existen como unas convocatorias a las cuales os podéis apuntar, aunque son abiertas realmente. Y una de estas era para Benicassim, para un festival, bueno, el festival de música, ya paralelamente un festival de arte en la playa, y presentamos esta propuesta. Que basada en la obra de Nancy Hall, que es una artista estadounidense de Land Art, que tiene esta obra en el desierto de Arizona, pues como que reinterpretamos su obra en cierta manera. Directamente en el título sale que es como cogiendo su idea de los tubos de hormigón, y como que nuestra vuelta es ponerle como una visualización de datos de la subida del nivel termal en las décadas siguientes. Y sí, al final viene a hablar de que todo está inventado, ¿no? O sea, que realmente cualquiera de nosotros que se plantee que va a ser original o que va a crear algo totalmente diferente, yo creo que a día de hoy está fuera de lugar, ¿no? Porque en la arquitectura contemporánea en nuestros momentos, y en la arquitectura y en el arte y en casi todo, en el mundo de los DJs y en general, al final lo que consiste es en coger cosas que ya existen, que tengan una probada calidad, y reformularlas, ¿no? Samplearlas. El tema del sampling, que es un tema recurrente que aparecía ya en los escritos que nos mandábamos y que aparecerá durante todos nuestros trabajos, que con ese sampling, esa nueva vuelta de tuerca, es donde las pones tú nuevamente en valor, ¿no? Y esta es la documentación que se envió al concurso, que al fin y al cabo es pues muy poquito, ¿no? Que cualquier estudiante lo puede hacer. Y habla también de la inquietud, ¿no? La sí. Inquietud de querer hacer, de querer mandar cosas, de querer estar en todas partes. Y luego nos presentamos en Barcelona a un concurso de estos que no sé, de Art Medium o algo así, que es como para estudiantes de todo el mundo, y presentamos esta propuesta. Era un centro de transporte sostenible en la ciudad de Barcelona, y nuestra intención era, como a través de un único documento, como era una sección, poder explicar todo el proyecto, porque al final el que ganó pues era el que tenía el render más espectacular, se definía como en el mejor render. Entonces, sí, pues ante eso nosotros tampoco queríamos entrar en ese campo. Claro, queríamos seguir intentando especular con lo que nos estaba interesando. Nos estaba interesando definir un edificio exhaustivamente y explícitamente solamente por un documento. Por ejemplo, tú puedes entrar aquí y ver, o sea, no tiene la definición suficiente a esta escala, pero realmente podrías imaginarte de qué va a estar construido, cómo van a ser, cuál sería la tecnología más o menos empleada para llevarlo a cabo. Y luego además tenía el concepto de este sampling que acabo de hablar, ¿no? O sea, este proyecto está hecho como a base de un montón de proyectos que teníamos nosotros, de proyectos 6 de otros niveles, y que reformulándolos y readecuándolos nos daban un nuevo objeto arquitectónico. Y bueno, aunque no ganó, estuvo como mencionado estuvo mencionado, pero bueno, es el asunto este de no a la página en blanco, y a partir de aquí, pues esto por supuesto, y aceptamos absolutamente el fracaso como una cosa que va a pasar y que sucede, y que es perfectamente válida y que nos encanta. Tiene muchísimos errores, pero a partir de aquí es donde podemos identificar los errores y intentar mejorar, ¿no? Pero siempre sobre algo sobre lo que reflexionar. Murcia, bueno, y aquí en Cartagena también. Manifiesta 8 es la Bienal esta de arte que hubo, y surge también como otra convocatoria abierta de proyectos paralelos para gente de la región. Y presentamos como esto el Spectre Tanzania de la región de Murcia, y también nos selecciona, y bueno, más adelante os vamos a enseñar el vídeo, y como que lo dejamos caer ahí. O sea, que hay que estar como también atento a esto de las convocatorias. Llega verano, nos vamos de vacaciones, ganamos el FIB, nos vamos a la playa y montamos la exposición esta para la que habíamos ganado para el FIBAR, ¿no? Que habla un poco de esto, de la reutilización y de la nueva visión acerca de las cosas, lo que hablábamos en la Casa Garapacha, de un tubo de hormigón que en principio vale para las infraestructuras, de repente puesto en otro lugar, descontextualizado, cambia totalmente su uso, tiene una inercia térmica genial, se está súper fresco, se está a la sombra. Y luego también habla como de estos temas de intervenciones completamente asépticas, ¿no? A nivel material, no a nivel social, que sería coger unos tubos que iban de camino a la obra, nos los dejáis aquí un par de días, nosotros los ponemos, les pintamos las franjas que hablábamos antes, como de concienciación social de los niveles del mar en los próximos 40 años. La gente interactúa con ellos, los utiliza. Había incluso un chico que lo utilizaba como puestecillo del mercado, y no sé, ¿no? Este asunto como de tú estás haciendo algo, pero de repente lo pones en la playa, y nuestro temor tenía era que la gente lo viera como súper rudo, que no se quisiera acercar, y todo el mundo como que se apropiaba de ello, ¿no? Además, hubo como, para estas cosas, estos proyectos, tienen como un presupuesto súper limitado, y vamos, comprar 5 tubos de hormigón era imposible, entonces buscando en la web, existe una asociación del tubo de hormigón armado, que es como una asociación del tubo de hormigón armado, les llamas y les dices, les cuentas un poco la película, y entonces pues a través de ellos pues gestionan esto, y al final del presupuesto no lo gastamos nada, porque las pinturas también nos las regalaron. Sí, ¿no? Esto como de... Como intentar siempre minimizar gastos, entonces pues salió al final como una cosa bastante bien. El nuevo rol de arquitecto este como de gestor de asuntos, ¿no? De negociar, realmente... Y aparecimos en la tele, nos hicieron una entrevista y todo, allí. Y nada. ¿Y luego también empezamos a hacer una página web, porque creemos firmemente que hoy en día tenemos que aprender nosotros mismos los programas. O sea, no sabíamos ninguno de los dos hacer páginas web, pero conforme está la tecnología ahora mismo, mañana, hoy estás con el AutoCAD, mañana viene Revit, pasado viene no sé qué, y tienes que estar actualizándote continuamente, ¿no? Yo creo que es fundamental estar adquiriendo herramientas proyectuales y herramientas de trabajo continuamente. O sea, y en internet está toda la información para esto, y creo que hay que tener como la iniciativa de buscarse esas herramientas, ¿no? Y estos tutoriales, te busca foros, tal, no sé qué, y hay que saber. Hay que... Y la página esta, mientras estábamos ahí en Benicassin, se hizo por las tardes, poquito a poco. Y la íbamos haciendo. Y estando allí, nos llaman también de otra convocatoria que habíamos presentado, que es lo de la Noche en Blanco en Madrid, con otro proyecto que era este Intercolada, que también lo habían seleccionado. Y esta es la documentación que se presentó, también con el formato este Long Chicken, que... Que le llamamos a las convocatorias, que es como también una forma de automatizar este tipo de concursos. De concurso, ¿no? Y bueno, el proyecto estaba presentado como en tres fases, donde se recogía la ropa y... Sí, en una acción vecinal con la mínima con el mínimo material posible, que era la cuerda de tender, y era cambiar toda una plaza solamente con el mínimo elemento, ¿no? Entonces, con 5 kilómetros de cuerda de esparto, hacíamos que la plaza, que además eran 200 euros, hacíamos que la concepción espacial y arquitectónica de la plaza era completamente diferente. Y entonces, esa noche ahí, lo que iba a pasar era un intercambio, un trueque de ropa entre la gente, que llevaba lo que le sobraba en casa y se podía llevar lo que quisiera. Y entonces, claro, de 2.500 euros, nosotros no gastábamos, pues eso, ni 500, no sé. Ni 500. Pues ese tipo de cosas también supongo que hace que... Y bueno, ahora os enseñaremos cómo son. Volvemos a Madrid, entonces como para desintoxicarnos un poco del verano, decidimos hacer otro concurso en Nueva York, parecido a lo del FIBAR, con la única condición de que este concurso debía de caber en una caja que podía ser transportada en avión hasta Nueva York. Entonces era, ¿cómo logramos el máximo volumen que en un empaquetado más pequeño, ¿no? Esto de ponerse restricciones para hacer proyectos. O sea, realmente las restricciones, por el nombre que puedan parecer, restricciones realmente ayudan a la hora de hacer proyectos. Tú te pones, por ejemplo, que esta no pueda superar de 2 metros. Pues entonces todas las decisiones proyectuales que vas haciendo, todo tiene que estar encajado en esos 2 metros, ¿no? Y este era pues el PDF que mandamos, ¿no? Era como un suka, ¿no? Que es un chiringuito, una especie de chiringuito judío, que las bases de la convocatoria eran muy cachondas, y por eso fue por lo que nos presentamos, ¿no? Era como, tienes que hacer un chiringuito que no mida más de 10 pies de alto, que pueda ir encima de un camello, que pueda ir encima de una carreta, que se puedan ver las estrellas y que esté hecho con materiales puestos entrelazados entre sí pero no unidos, ¿no? Entonces este reto como de, vale, volvemos del verano y vamos a empezar a trabajar, pero necesitamos algo para empezar. Lo mandamos y nada, o sea, no, ni ganamos ni nada, lo que se había presentado allí, la verdad que tenía bastante buen nivel, pero bueno, este asunto como del fracaso entre comillas, ¿no? Vale, pues ahí está, hemos tirado la piedra de puta madre y vamos a seguir. Una galería de Murcia nos encarga de hacer un cartel para un concurso que se ha hecho hace poco, y decidimos como buscar una como un método de que la postproducción del trabajo que fuéramos a hacer fuera luego cero, que es también como una de nuestras herramientas, de hacer material que directamente quede como tal cual sale el proceso de diseño. Claro, es como diseñar el proceso de toma de esas imágenes para que una vez tomada ya se quede fija, ¿no? Que es como otra restricción, ¿no? Entonces lo que cogíamos era que directamente nos poníamos a escanear y cogíamos objetos en el estudio y era, pues venga, vamos a escanearlos y lo que salga de aquí directamente tiene que ser ya el cartel. ¿Cuál cartel? Entonces crean como las letras estas de pequeño formato donde vuelve a aparecer la jeringuilla, la casa garapacha 1.0, dinosaur, no sé, como las cosas que al fin y al cabo tienes como encima de la mesa de trabajo. Y se hace el cartel y bueno, la exposición yo creo que está todavía en Murcia. Sí, la exposición está todavía en Murcia, la galería Romea 3. Y nada, pues salió bien. Total, bien. Que... De esta foto, estando en Madrid ahí como aburridos en verano, existe como un anuncio de se buscan figurantes con barba y bigote. Y entonces pues mandamos la foto esta que teníamos por ahí que nos hicieron y nos eligen como para la película esta del 23F que se ha estrenado hace poquito y de figurantes. También pensando como que teníamos luego el rodaje de Manifesta 8 que iba a ser en vídeo y decimos, bueno, pues vamos a tirar. Para allá, nos enteramos de cómo funciona todo el mundo del cine, cómo son más o menos, ¿no? Como todas estas historias, para aquello de como... Sí, ¿no? Que lo... sí, que un estudiante de cine aprende mucho más en el making of, en el rodaje, que viendo la película. Igual un estudiante de arquitectura aprende mucho más con que otros estudiantes les cuenten cómo hacen ellos proyectos que viendo realmente un edificio construido, ¿no? Pues igual. Luego presentamos... Presentamos otro proyecto, un concurso que había para una estación de autobuses en San Pedro del Pinatar, que fue de mención, y nada, pues aquí viene otra vez el concepto de sampling, ¿no? Como de un modelo funcional de estación de autobuses que sabemos que funciona porque lleva 60 años haciéndolo en Washington DC. Un modelo sostenible, o sea, de captación solar y de sostenibilidad, ¿no? Como eran estos conos de Vicente Guayar de la Fuji Station de Taiwán, que sabíamos que el tema de las inercias térmicas y tal, y del efecto chimenea, etcétera, que sabíamos que iba a funcionar. Entonces, y vamos a reformular esto, ¿no? Entonces nos hacemos el proyecto, que viene a ser este. Y de aquí sale pues esta planta. A ver, sí, estos son los paneles enteros. Estos son los paneles, pues nada, hacemos un estudio del lugar y empezamos a... Sí, en el solar a implantar... Sí. Sí, aquí se ve como el esquema de funcionamiento reconocible, pero adecuado a este nuevo solar, el esquema de funcionamiento... hidrotérmico también reformulado y nada, pues nos hacemos un nuevo proyecto a partir de esto. Esto lo hacemos con un amigo que obviamente es arquitecto, porque si no nos podríamos presentar. Y esto se ve, no sé qué es. Y también como nos gusta mucho como el tema este como de vivir la planta, ¿no? Al final una planta de arquitectura con personitas y tal, como que... Claro, o sea, eso también... No hay nada más... O sea, una arquitectura que a mí me parece siempre me ha parecido acojonante es la de un patio de colegio, ¿no? O sea, todo el mundo está allí jugando al fútbol, hay como cuatro partidos en el mismo sitio y todo el mundo sabe con quién va, ¿no? Entonces al final como consiste... tú pones las herramientas o los dispositivos para vivir esa planta y luego ya que pase ahí lo que tenga que pasar. Septiembre, ¿no? Sí. Septiembre, montaje de la noche en blanco. Total. El proyecto, cuando nosotros lo mandamos al concurso, lo dejamos como abierto. Había como 5 posibilidades de plaza y nosotros dijimos que al ser un montaje que nos daba igual a la plaza que fuera, realmente. Sí, porque al final la planta iba a estar definida por el sistema de montaje, ¿no? O sea, nosotros tenemos un sistema que es la cuerda de esparto y va a estar apoyada en los sitios que estén disponibles, y la planta única, o sea, la disposición espacial va a ser única y exclusivamente definida por los lugares donde te apoyes, por la resistencia de la cuerda y por la cantidad de ropa que haya. ¿No? Entonces es como la propia materia es la que está figurando la... Y en este dibujo, que al final no fue así como salió, porque también tienes como el choque este con la realidad. De repente el convento este no quería que le colgáramos nada de la fachada, aparte no quería ver gente desnuda por allí por la noche. Los vecinos teníamos que dejarle toda la banda esta de seguridad por si tenía que entrar un camión de bomberos. Es un convento, las monjas se portaron genial con nosotros, que pues decían que a ver cuándo repetíamos el asunto porque estaban todas las madres encantadas con todo lo que había pasado. Luego teníamos que dejar esta banda perimetral para que pasaran los bomberos, los vecinos no querían saber nada de nosotros, entonces nos tuvimos que ceñir aquí y dijimos, pues venga, vamos a ponernos a tirar... Pero bueno, este... Sí, claro. Que el concepto este como de patio rodeado de ropa sí que lo mantuvimos a la hora de montarlo, y al final dado una escala del sitio con la cantidad de gente que había, bastante como un espacio que en Madrid la noche en blanco es como súper masivo de locura, de hecho, bueno, ahora veremos un vídeo. Y este espacio era como una tranquilidad bastante conseguida. Y aparte de eso también teníamos que hacer como vídeos para... Teníamos que hacer vídeos para autopromocionarnos. Este es un vídeo. Total, que vamos un día por el metro y vemos que en las pantallas del metro estaba este vídeo, y nos mirábamos y decíamos, joder, qué de puta madre esto, ¿no? O sea, encima nos lo pasamos de puta madre, estuvimos ahí en el jardín por la tarde haciendo la movida y tal. Y lo que quería era explicar cuál era el funcionamiento, ¿no? Tú llegas, coges, te gusta una movida, la coges y dejas otra a cambio. Y ese era el esquema de funcionamiento básico. Luego dentro de la fase 2, esa que salía en el... era como estar unos días recogiendo ropa en la calle, y este también es el montaje de lo que fue en un día solamente, pudimos transformar todo el espacio de la plaza con el mínimo elemento. Y como que con... tienes un elemento y un sistema de montaje, y bueno, la planta que salió al final es que realmente no... ni la sabíamos por la mañana, ni... Luego intentamos poner toda la ropa como por gama cromática, ¿no? Y quedaba bastante chulo, entonces teníamos el miedo ese de va a llegar la gente, va a coger las cosas y se va a marchar, ¿no? Y al final resulta que al final de la noche estaba todo el tendedero lleno y no había nada por color. O sea, que había cambiado la ropa varias veces. La gente llegaba, se disfrazaba, se... Este asunto como que tienes el miedo de que la sociedad no sé qué, y resulta que la sociedad son gente muy baja. ¿Y aquí qué? Y este es un tipo que no sé por qué lo encontramos en internet, no lo conocemos de nada. Pero esto es Flickr, que pones luego como elemento y tienes las fotos de la gente. Al día siguiente nos vamos a Murcia a hacer el rodaje este, ya entrenados con lo del 23F y tal, ya sabíamos cómo iba todo. Profesionales del vídeo. Del vídeo, y bueno, nos fuimos para allá. Y... estando ahí en Murcia nos llama un profesor de la escuela de Alicante, Bencho, que hizo esa cafetería hace tiempo, y que estaba con él, que quería montar una exposición de arte y arquitectura hacia las puertas estas del bar, y nos daba como un lienzo en blanco, ¿no? Una de estas puertas para hacer lo que quisiéramos, ¿no? Entonces. Aquí volvíamos al tema de la postproducción cero, ¿no? Vamos a reutilizar lo que tenemos, vamos a diseñar bien cuál es el escenario de esta maqueta, y vamos a hacerlo en la foto y tal cual va, quitando el fondo tal, buscándolo y tal cual va para dentro. Era lo que hablábamos de este concepto de la maqueta de la jeringuilla, del visualizador de datos. Era como que es todo como abstracto, ¿no? O sea, realmente no se puede identificar como muy bien, pero era como que estaba nutrido, nosotros empezábamos a nutrir desde el fin de carrera de estas nuevas experiencias que estábamos teniendo, ¿no? Y entonces entraban ahí porque Nosotros queríamos también que en la mezquita las relaciones sociales y personales que hubiera en ese espacio público que diseñáramos, pues entrara a funcionar un poco con estos esquemas. ¿No conseguirás? Ahora aquí sube. Y nada, pues está puesta todavía, si os queréis pasar, la calle del Pilar, pendiente. Así que... Y bueno, esta es la explicación un poco de lo que has dicho tú ahora. Sí. Total, que como veis, el fin de carrera está todavía sin acabar porque tenemos muchas cosas, o sea, hacemos muchas otras cosas que no son eso. Y dijimos, venga tío, hay que ponerse, vamos a hacer algo, vamos a empezar. Y dice, venga, el último curso que habíamos tenido de proyecto, pues se empezaba como hacer el tema este del sampling con unas plantas reconocidas de arquitectos, de edificios de reconocido prestigio, y entonces a partir de ellas empezar a generar una planta y una sección, que es este documento, que funcionaran sobre todo como detonantes, ¿no? Mm. O sea, vamos a hacer esto y vamos a ver qué sale de aquí. O sea, sería como plantas y secciones ideales. Mm. Total, que nos parecía algo como, joder, muy inabarcable, ¿no? Intentamos reducir la complejidad del asunto y nos fuimos a la siguiente. Bueno, esta es... Bueno, sigue. Intentamos reducir la complejidad del asunto y entonces identificábamos esta planta con cada uno de estos caperuzos, ¿no? Y era como, vamos a hacer que esa sea como la matriz, que luego se deformará, y entonces de ese elemento unitario que va cambiando de escala aparecería, por deformación, va a aparecer aquello, ¿no? Total, que generamos este render y decimos, pues... Había algo como que no encajaba, ¿no? Había algo que no encajaba. Era lo que nosotros denominábamos tiro al palo, ¿no? Este asunto de, joder, estás construyendo algo que te gusta, qué tal, pero pum, tiras al palo y pues, no pasó, ¿sabes? No entró, no nos gustó, no funcionaba, nos fuimos a la corrección y la profesora no hizo más que ponernos en evidencia lo que nosotros ya nos estábamos oliendo, ¿no? Y una vez más, el fracaso perfectamente asumido, pero intentando trabajar y haciendo, y con la firmeza y con la perseverancia, vamos a seguir trabajando. Total, que nos volvemos a Murcia, salimos otra vez aquí en el este, todo esto nos venía súper grande, y hicimos un vídeo al final, del que no estábamos muy contentos, pero bueno, que intentaba hablar un poco del espectro, como de toda la diversidad cultural que existe en la región de Murcia. Para nosotros estaba en la estación de autobuses, ¿no? O sea, tú te vas un día, una hora a la estación de autobuses y ahí te puedes encontrar desde... o sea, todo, ¿no? Sí, que tiene que ver con una conversación que tuvimos con Francisco Jarauta, que es un catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia, que como su primer ejercicio de curso siempre es mandar a sus alumnos a la estación y pasar ahí un día con un cuaderno y ver lo que hay y, bueno, pues hacer una reflexión. Y esa era como la idea del vídeo, al fin y al cabo, que es... Sí, eso hicimos y nada, pues en la línea esta de las acciones no invasivas, estuvimos allí grabando a la gente que estaba allí, hicimos una exposición en el Colegio de Arquitectos de Murcia y nada, bien. Siguiente tema. Sí. El vídeo está en internet con sonido y tal. El vídeo está en internet por si lo queréis ver. Total, que decimos... Volvemos al PPC. Vamos a dejarnos de hostias. Vamos a mandar esto... Ya hemos aprendido de ello, pero bueno, lo dejamos ahí. Hay que tener la capacidad de reírse de uno mismo. Pues a veces falla, no pasa nada, seguimos adelante. Y en ese momento, de repente, sale la historia de una mezquita al lado de la zona cero, de las Torres Gemelas. Que dices, hostia, o sea, yo estaba completamente muy preocupado porque decía, el proyecto este de mezquita, yo no quiero hacer una mezquita como hace 600 años, pero no tengo ningún referente que me diga cómo es una mezquita contemporánea, ¿no? Y además no sé si este programa va a ser validado en la escuela o qué. Total, que sale, Sí, al final es como un proyecto contemporáneo, ¿no? Toda la polémica esta que hay en Murcia de que los musulmanes son como... no pueden tener su tal, y al final de la zona cero, después del 11S, una mezquita con un programa muy similar al nuestro. Que además sorprendentemente era súper similar a lo que nosotros habíamos apuntado que podría llegar a ser. Con lo cual, pues nada, estamos tranquilos. Digamos, pues venga, vamos a hacer como este asunto de voy para adelante, no funciona, o sí funciona, me quedo con esto, pero vuelvo atrás. Volvemos a esta matriz, que era la matriz de las jeringuillas, donde establecíamos una relación entre el programa, el número de usuarios que había, y establecíamos como puntos de intensidad programática donde se daba ese intercambio, que sería en la maqueta las jeringuillas, y empezábamos a reinterpretarla. Venga, vamos a ponerle... Luego decidíamos aquí con esto y con lo que habíamos validado un poco del tema de la mezquita esta en Nueva York, decidíamos cuál iba a ser el programa que iba a tener, y vamos a tener mercado, y vamos a tener algo de deportivo, que cultural, y luego necesitábamos, como queríamos poner también algo de tipo lucrativo que pudiera como darle verosimilitud y credibilidad a la financiación de todo este proyecto, ¿no? Entonces establecíamos una clínica privada como de desintoxicación, ¿no? De esta como... Sí, que tiene que ver con los procesos de purificación del Ramadán, ¿no? Como siempre buscando como la excusa al programa sorpresa que lo llamaba. Sí, este asunto como de la mezquita como creadora de ciudad, ¿no? Alrededor de ella, ¿no? Realmente en las ciudades musulmanes lo que había era la mezquita, y alrededor de ella se iban creando como toda una serie de usos adyacentes y totalmente vinculados, los baños, los mercados, las termas, ¿no? Y entonces es como vamos a reinterpretar esto de forma contemporánea. Total, que nos venimos al diagrama y empezamos a identificar asuntos, nos ponemos a trabajar, nos imprimimos y venga, pues vamos a identificar cada una de estas bandas programáticas, que serían estas, ¿no? Establecemos pues el educativo, cultural, deportivo, el clínico, el mercado y el espacio público. Y nos hacemos a Garumón, que es el nombre que le hemos dado a esta maqueta, ¿no? Era como esas bandas programáticas. A la hora de relacionarse entre ellas, no queríamos que estuvieran volcadas sobre todo el solar, sino que lo que hacíamos era que se iban recogiendo sobre sí mismas, entrando en contacto y, por lo tanto, en puntos de conflicto en esos lugares, ¿no? Hacíamos esta maqueta, que me parece que está por ahí, la hemos traído porque no le habíamos hecho una buena foto. Y... aquí va la foto. Aquí va la foto. Y nada, luego tuvimos otra estupenda idea, que decía, bueno, vamos a hacerle una radiografía, que seguro que queda de puta madre, tal, no sé qué, tiro al palo, ¿no? No pasa nada, seguimos adelante, y este es el modelo tridimensional que conseguimos hacernos a partir de eso. Total, que nos vamos a una corrección de fin de carrera, y nos dice, vale, de puta madre. Bueno, ¿no? Bueno, sí. El cliente de la casa esta de la huerta, en Navidad también, ¿no? Como... Al año siguiente, nos vuelve a llamar y que ahora que quiere hacerse la casa, pero que ahora quiere una... No, que quería comprarse una casa prefabricada. Y que la aconsejáramos. Nosotros lo único que le decimos es, vale, pues... en vez de comprarte una de estas que hay de catálogo, que son feísimas y tal, te la hacemos nosotros con materiales prefabricados y... y además, pues, con un poquito de diseño, ¿no? Y... y dice, venga, pues... le parece bien, y entonces le presentamos como esta idea de casa. Todo en planta baja, pero con un módulo de estos que lleva como ruedas, y entonces tiene la posibilidad como en verano separarse para que surja un porche, o ese porche también en invierno, si se cerrara, podría ser como una especie de invernadero, y tal, entonces... Sí, al final aquí sigue estando todavía de aquellas reminiscencias de los primeros escritos que nos mandábamos, que era lo de la prefabricación, de llegar todo, ¿no? Entonces esto consistiría, serían cuatro módulos exactamente iguales, que tú llegarías, simplemente los implantarías, y lo que queríamos era que en dos días estuviera la casa montada, se fabricaría ya todo en taller, y lo que haría simplemente sería como ponerlos allí, ¿no? Este asunto también como de los tubos, que de un día para otro aparecen y si quisiéramos irnos, pues con unas cimentaciones recuperables, que realmente parece que... Y bueno, estamos ahora con Esto es un expediente abierto. Estamos ahora en el, para, hablando, intentando localizar algún taller que nos pueda hacer esto y tal. Luego surgen los dos concursos, bueno, un concurso para las casetas de estas, para un mercadillo que hay ahí en Murcia, esto de los hippies ahí en el Jardín del Salitre, y por un lado nos presentamos con el mismo amigo de la estación de autobús de San Pedro, y por otro con otro amigo, partiendo que yo necesitaba hacer un trabajo para la escuela de Alicante, una estructura singular, y estaba trabajando con unos... Mi condición era trabajar con Tensegrity y entonces se propone como una estructura parecida a la que tiene Cedric Price en el London Aviary, y bueno, sabíamos que esa propuesta no iba a ganar, pero nos apetecía hacerla, pasarnos ahí unos días. Sí, no, este asunto de como que la respuesta única a un problema arquitectónico no existe, entonces partimos de la base, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar hacer como un ejercicio, ¿no? Como de entrenamiento, ¿no? Como los deportistas estos que juegan un montón de... están entrenando muchas veces para luego llegar el día del partido y hacer un buen partido, ¿no? Pues nos servía a modo de entrenamiento, pues vamos a... como de gimnasia, ¿no? Gimnasia proyectual, vamos a hacernos dos modelos completamente distintos y sabiendo perfectamente que cualquiera de los dos podría ser válido, ¿no? Es como quitarle la... Sí. Y este, el que era como más real, en cierta manera, obtuvo una mención. Y bueno, pues nos quedamos contentos con el trabajillo. Estos son proyectos de 2 días, cada uno de ellos. El asunto como de producir bajo tensión, que siempre... Total, que nos volvemos a Madrid, nos ponemos, vamos a otra corrección. Y nos dice la tutora, bueno, esto está muy bien, pero lo que tenéis que hacer es, a mí me da la sensación de que os habéis lanzado demasiado a preformalizar esto, y lo que tenéis que hacer son 15 maquetas diferentes. Joder, 15 maquetas diferentes de aquí a una semana, a ver cómo lo hacemos, tal, y entonces decimos, dice, pues en vez de hacer 15 maquetas diferentes, lo que vamos a hacer va a ser un sistema a modo de Mecano. Y con ese sistema lo que hacemos es que variándolo en función de los parámetros que nosotros resultemos, o sea, decidamos representativos, vamos a hacer esas 15 maquetas. Total, que nos vamos a la máquina de corte láser de la escuela y empezamos a cortar patrones. Y a partir de ella, pues nada, era como un nudo. ¿Está el vídeo por ahí? Sí, tiene que salir ahora. Bueno, aprovechamos como el excedente este de las planchas para hacernos unas tarjetas de visita. Tenemos por ahí luego. Y nada, hacíamos, era como unos nudos, ¿no? Que esto es como de ensamblaje con ensamblaje mecánico sin ningún tipo de pegamento ni nada. Era una de las premisas de este prototipo. Y nada, nos pusimos a hacerlo, ¿no? Queríamos hacer lo mismo que en la maqueta anterior, pero que ahora, gracias a que eran nudos móviles y barras extensibles, pudiéramos variarla. Pero esta maqueta resultó ser chestnut, que es cuando algo es una castaña. Y entonces dijimos, joder, esto tampoco funciona. Porque además es que era una maqueta que era muy difícil de parar. Era muy difícil de parar, era pues muy complicado, había una serie de cosas que no funcionaban, pero bueno, lo tenemos ahí, no lo hemos desechado, lo hemos llamado Mezquinova, que es como el juego este de hazte una mezquita tú mismo. Y tenemos ahí pues todo esto de Mecano, tal, vamos, y el próximo día que queramos hacer algo, bueno, aquí se describe un poco el funcionamiento del asunto, ¿no? Esto de la movida de la junta mecánica, que a partir de un plano empiezas a crear cosas tridimensionales, el nudo móvil, y luego las barras extensibles, ¿no? Y que juntando cada uno de ellos, pues puedes ir haciendo, o sea, queríamos hacer la maqueta anterior. Y esto, si la tecnología del láser es como imposible. Es imposible, ¿no? Como buscarte cuáles son las nuevas tecnologías que están a tu alcance para poder hacer. Tiro para lo que. Total, que... Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser hacernos un modelo tridimensional de esto. Entonces, esos mismos nudos que, que habíamos hecho físicamente, decíamos, bueno, ahora los vamos a modelizar en ordenador. Y entonces, pues teníamos aquí, nos hicimos repasando para antes. Esto es como toda la definición del grasshopper. Esta es la música. ¿Sí quitaron la música? Sí. Y entonces, con cada uno de estos, no, definíamos un nudo tipo, que serían estos a nivel programación. Y con ese nudo tipo, pues íbamos a poder ir cambiándolo y íbamos a poder generar este asunto. Un poquito más para adelante. Y al final, con estos sliders que hay aquí, es donde vas controlando esos parámetros para que... No sale bien. No sale la otra pantalla. Bueno, hemos tenido, ya lo decíamos antes, íbamos a tener un problema en el directo, pero bueno. No pasa nada. El caso es que tú, esa misma maqueta, con esos controladores puedes ir cambiándole, ¿no? Lo mismo que íbamos a querer hacer en realidad, lo íbamos a intentar hacer con el grasshopper. Nada, eso es otro expediente abierto que tenemos ahí y es el momento, eso lo hemos hecho hace poco. Grasshopper ya, ¿no? Voy a intentar abrirlo con... Pero mira a ver si te abre... Ya. Yeah. Sí. Ahí está el modelo, ¿no? O sea, con que esos los mismos giros y puedes ir controlando, son las mismas bandas, ¿no? Si os fijáis, el modelo es muy parecido al anterior y entonces lo que queríamos era a partir de esto ir cambiando. Bueno, esto habla también como de esto del grasshopper, no nos lo ha enseñado nadie, te tienes que ir a internet, buscarte las cosas, buscarte la vida y sacarte las castañas tú del fuego porque nadie lo hace por ti. Lo que pasa es que, claro, esas bandas programáticas no tenían volumen, ¿no? Son todos planos, ¿no? Habían salido de un plano, de un corte de láser, las habíamos unido con unos tornillos donde nosotros consideramos los puntos calientes de esos programas y se había formado esto. Entonces decíamos, venga, pues vamos a identificar cuál es el porcentaje que queremos de programa en nuestro proyecto. Entonces establecíamos como que queremos que haya lo mismo de espacio privado que lo mismo que de espacio público. Dentro del espacio privado establecíamos unos porcentajes y ahora dentro el resultado, el negativo espacial de ese espacio privado iba a ser el espacio público. Y ahora dentro de ese espacio público era donde iba a estar la mezquita, ¿no? Como ese espacio de relación y el mercado. Que quiere hablar, esto es lo que habla un poco este diagrama, ¿no? Y nada, nos pusimos a darle volumen, esta sería la planta, ¿no? Del mismo asunto, pero ya con los volúmenes vivideros del asunto. Y hemos hecho un modelo en tres dimensiones también, ¿listo? ¿No? Que es este, que viene a hablar entonces, dice, joder, pues esto todavía tiene que ver otra vez con el primero de las jeringuillas, donde todo el volumen programático del edificio estaba en un circuito cerrado, donde en el que no salía, ¿no? Y entonces esto es como ese objeto arquitectónico que está en relación todos unos con otros. Este es un programa, este es otro programa diferente, y aquí hay un lugar como de unión, ¿no? Y entonces, vale, pues ahora estamos aquí y vamos a ver esto cómo va variando, ¿no? El asunto este de cómo ir metiéndole, este sería el modelo en tres dimensiones. Claro, los siguientes pasos a esto, los que yo creo, este es el momento en el que estamos ahora mismo, del fin de carrera. Los siguientes pasos a esto, pues son empezarle a meterle desviaciones, ¿no? O sea, ¿cómo se construiría? Entonces eso, pum, pum, pum, tienes que hacer otro modelo diferente. ¿Por dónde se entra? Pum, tienes tal, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacerle preguntas a esto y esto se va a ir. O sea, no tiene por qué cambiar su naturaleza real, pero sí que va a ir cambiando, se va a ir deformando en función a esos nuevos agentes que le van a ir metiendo input, ¿no? Y esa es un poco la manera de proyectar que tenemos nosotros, que esta diversión. Sí, ha sido un año muy divertido, ¿verdad? Ha sido un año divertido, esperamos que sean así y nada, y aquí estamos. Muchas gracias, muy amable. Si queréis cualquier cosa, pregunta, duda, podéis ahora, por internet, mail... No, ahora. Supongo que tendréis muchas cosas que comentar o que preguntar. Bien, ¿no? Sí. ¿Nadie tiene nada que preguntar o que comentar? Bueno, a mí además de divertido me ha parecido delirante. Yo sé que parecía ir, ¿no? El Delirious Conferencia. Me ha parecido fantástico, ¿no? Creo que es una muestra absolutamente maravillosa y no preparada de cómo puede enfrentarse uno a todo lo que le rodea de manera divertida, delirante y muy creativa. ¿No se ocurre nada para preguntarle? Bueno, yo creo que a pesar de que decíais que todo está inventado ya, creo que en el fondo no os lo acabáis de creer, ¿no? Que la fórmula esta del sampleado y del patchwork y de la mezcla y del restyling y todo esto, al final hace aparecer cosas nuevas también, ¿no? O sea, que realmente creo que la mezquita que está apareciendo no se parecerá a nada, ¿no? No tiene pinta de parecerse a nada, ¿no? Que algunas de las propuestas que habéis hecho realmente producen material que podríamos calificar de nuevo, ¿no? Donde se adivinan las, en algunos casos de manera más evidente, como en el de los tubos de hormigón, pero en otros casos, aunque se adivinan un poco las raíces, aparecen materiales nuevos, ¿no? ¿Esto lo percibís así o no? ¿O realmente veis tan claro que todo es sampleado? No, realmente el sampleado es la manera que tenemos nosotros de intentar hacer eso, ¿no? O sea, realmente sí que nos interesa producir algo no inédito, pero sí diferente. Pero lo que pasa es que no creemos en que las doctrinas de estilo de los profesores de proyectos en la escuela nos han dicho de cómo se hacen exactamente las cosas, ¿no? Te vayan a llevar a eso, ¿no? Entonces es como vamos a intentar buscar otras formas de buscarlo o de hacerlo. ¿Y de dónde, si partís del aviso, utilizáis el sampleado como uno de vuestros métodos o de procesos de proyecto, de dónde nutrís esa base del sampling? ¿Las bases cuáles son? A ver, contadnos un poco ahí la cocinilla del asunto, contádsela a ellos. ¿De dónde os nutrís? ¿De dónde aparecen esos modelos que a vosotros os parecen interesantes como para generar a su vez con ellos nuevas cosas? Yo, puede surgir absolutamente de todo, ¿no? O sea, yo tenía un compañero de clase que hacía nuevas plantas y nuevas secciones, cogía fotos de moluscos, las vectorizaba, las imprimía y con un lápiz decía, joder, esto es cojonudo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, en esas formas diferentes que jamás te podrías imaginar que era, empezaba a meterle programa y decía, coño, pues, vale, y esto es la planta. Porque yo me he imaginado que es la planta, ¿no? Dice, y ahora voy a hacerle una sección. ¿Cómo sería la sección dada por aquí? Entonces se cogía otra cosa y pa. Al final, el programa que tú le vas metiendo al objeto arquitectónico no... O sea, es el que es. O sea, tú en el dibujo encuentras un lugar en el que a lo mejor te ha quedado un recoveco de 5x5 metros y dices, vale, esto no va a ser nunca un auditorio, por ejemplo, ¿no? Porque no puede caber ahí. Pero sí que puede ser una habitación para tal, para igual, ¿no? Entonces, al final consiste en ir identificando en esos lugares o en esos nuevos sitios cuál es el programa que podría estar ahí bien. Entonces, claro, al final te encuentras pues a lo mejor un editorio que tiene 7 metros de altura, no sé qué. Vale, eso habría que ir reformulándolo para que funcionara bien acústicamente y tal, ¿no? Pero de esa deformación de la pieza arquitectónica es de, yo creo, de donde puede salir un objeto guay, ¿no? O sea, que vuestras fuentes de inspiración son... Puede ser... Sergio, que sí, de amplias, no deis pistas. No, cualquier cosa. Cualquier cosa, realmente. También tenía, yo me acuerdo, yo hice para proyecto 7 una sección a base de fines de carrera, ¿no? De la escuela. Es como, vale, si yo tengo una serie de... voy a hacer como una comida, ¿no? Y si todo el material que tengo se supone que es bueno, la comida tiene que salir buena, ¿no? En teoría. En teoría. Entonces dices, pues voy a utilizar los proyectos fines de carrera de aquí, que se supone que son piezas arquitectónicas validadas como con calidad, para generar un nuevo objeto. Y vale, pues tienes eso, te haces la sección y dices, venga, y ahora esto... como lo, obviamente no te puedes quedar en el simple collage del documento arquitectónico. Eres tú el que toma las decisiones sobre eso que tú has generado, en qué se va a convertir, y no va a ser nadie, ¿no? Entonces tú tienes unas herramientas, es lo que hablamos antes del papel en blanco, ¿no? Tienes unas herramientas mediante las cuales ese dibujo se va convirtiendo, gracias a tus decisiones, en una nueva pieza. Sí, entraría dentro del mundo este de la cultura de la música electrónica, de que existen como unas pistas, existen una serie de ya canciones hechas o tal, y lo que haces es como buscar dentro de, con tu criterio, ¿no? Buscar como ese nuevo, nueva canción, nuevo éxito. Claro, ahora mismo los super cracks de la música lo que quieren es que el mejor DJ que haya en el mercado le remezcle sus discos, ¿no? Y dice, no, es que yo voy a generar una pieza que ya de por sí es buena, pero es que cuando este tío la coja y la reinterprete con los conocimientos que tiene, que es los que tenemos cada uno, va a salir algo que sigue manteniendo las buenas cualidades de lo que había al principio, pero es una pieza distinta y buena también, ¿no? Luego tienes tus criterios personales también, ¿no? Siempre nos gusta como el impacto mínimo en planta, el máximo volumen, con eso, con... Sí, ponerte las restricciones, ¿no? Luego, a partir de eso, luego hay un montón de herramientas más. Obviamente con una sola herramienta no puedes generarlo todo, pero... no sé, que se vayan contaminando unas cosas con otras. ¿Y en qué medida las herramientas contaminan el proceso? El que empleéis una maqueta o luego un grasshopper o tal, ¿cómo percibís vosotros que eso influye en el desarrollo del proyecto? Porque le dais mucha importancia a las herramientas. A mí me ha parecido muy valioso esta forma de enfrentarse a las cosas, como de decir, de esto no sé, pero me remango, ¿no? Y, claro, o sea, y voy para allá, ¿no? Eso me parece que es una actitud admirable, de la que debiéramos aprender todos, ¿no? ¿Cómo condiciona eso? ¿Y qué medida dices, bueno, me remango, pero es que me he remangado de fontanero, me va a salir de PVC el proyecto, o me he remangado de albañil, sí, y me sale de ladrillo? ¿Cómo influye eso? Yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, sin las herramientas al final son las que definen. O sea, por ejemplo, la maqueta esta que hablábamos de difícil de parar, si no tuviéramos tenido una máquina láser, no habríamos podido cortarla, ¿no? Si no hubiéramos tenido la capacidad de acceder a un grasshopper, no habríamos generado, ¿no? Y eso hay que... pero las herramientas hay que adquirirlas, no puedes esperar a que nadie te las dé. ¿Os dejáis condicionar por ellas o no? ¿O no son más que una herramienta? Es más una forma de abarcar el mismo proyecto por distintas vías. O sea, y es algo que siempre hacemos. O sea, estamos con el papel, siempre estás con la mesa, con el papel dibujando, con el ordenador y encima con cosas para hacer maquetas. O sea. Yo creo que condiciona 100%, ¿no? O sea, es que si no tienes una herramienta determinada, un dibujo o una pieza o un lo que sea no existe. Que puede ser muy bueno solamente dibujando, pero no sé, hay cosas donde no vas a llegar. Yo creo que hay que enfocarlo desde los máximos puntos de vista diferentes. Hay que es la única manera de que te va a ir haciendo mejorar el asunto. Si no... no sé si hemos respondido bien, no creo que estamos respondiendo. Sí, de forma tangencial. Sí, de forma tangencial. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No suceden así cosas? ¿Qué es esto del programa sorpresa que decíais? Me ha gustado eso del programa sorpresa. ¿Qué es el programa sorpresa? Yo me lo... sé lo que es, pero contádselo, porque creo que es bonito. Sí, el programa sorpresa al final consiste en que tú... Estás haciendo algo con un programa determinado y de repente descubres que en los lugares, en los intersticios espaciales y lugares del proyecto hay cabida para un nuevo programa, y que ese programa, joder, pues tiene que estar, ¿no? Porque te lo está pidiendo el proyecto. Y que te puede dar claves como para reconfigurar otras cosas. Es como que dejarle al proyecto que te... Que te diga... Que te diga también lo que necesita. Y es como, vale, pues tengo esto y al final me va a salir tal, pues no tengo ningún problema, no tengo ningún apego en cambiar lo que yo había pensado previamente si sé que esto va a funcionar. Y es un poco también la actitud esta del arquitecto de siempre dar libre por gato, ¿no? Sí. ¿Quién decía eso? Eso era de la Sota. Alejandro de la Sota, sí. ¿Y cómo encaja el hecho de que llevéis así en paralelo el proyecto en dos escuelas y con Peña por un lado y con Paula Montoya y el departamento este de proyectos avanzados en Madrid? ¿Eso cómo lo lleváis? Pues, hombre, realmente la escuela de Alicante y la escuela de Madrid se parecen en ciertas cosas y en otras no se parecen en nada. Pero es lo que hablamos, por ejemplo, el material este de las jeringuillas, en la escuela o este tipo de maquetas, la escuela de Madrid, quizás nadie lo haga. Yo jamás podría presentar eso en la escuela de Madrid como parte del proyecto fin de carrera, y en cambio en su escuela sí se puede presentar. Es cojonudo, ¿no? Y luego aparte hay cosas en su escuela que no piden, que en la mía sí. Pero lo que realmente creemos que eso es lo único que va a hacer va a ser enriquecer un poco más el proyecto, ¿no? Porque... Joder, él va a entregar en Alicante, donde nadie entrega planos de estructura, ni instalaciones, ni nada, un objeto arquitectónico totalmente definido, y yo voy a poder entregar un objeto que en el proceso de su creación ha tenido una mayor riqueza que los que normalmente se entregan. Entonces hacéis un proyecto para dos. ¿Cómo es eso? Sí, no, sí, el asunto que... Como tía Biza. Claro, no, el asunto es que hay que presentar 12, ¿no? 12 DINA 1s. Pues el asunto es que todos esos DINA 1s de capacitaciones técnicas que yo voy a tener que entregar se van a sumar a los otros DINA 1s que va a entregar él, y entonces en vez de hacer uno de 12 DINA 1s, pues vamos a hacer uno de 18, ¿no? O de 20 DINA 1s, ¿no? Pero sobre el mismo proyecto. Sobre el mismo proyecto. Habíamos planteado en algún momento hacer, ¿no? Sí, dos meses, ¿sabes? Pero es que tampoco... Sí, nos encantaba el asunto este que habla Soriano muchas veces, de que cualquier sección o cualquier planta puede valer para cualquier cosa. Es cualquier historia, ¿no? Y entonces es como intentar reinterpretar eso, ¿no? Vamos a hacer el mismo proyecto que tú entregas en Alicante, la misma sección, y yo lo entrego en Madrid, y en Madrid es la planta del edificio. Y es como, pero claro, eso lleva una cantidad de trabajo que... Pero es como, vale, o sea, hay un problema arquitectónico, se puede resolver, y la forma de resolverlo solamente depende de lo que tú le vayas metiendo, ¿no? O sea, con la sección puesta a planta, pues los condicionantes serán completamente distintos, y el objeto arquitectónico que saldrá posteriormente, hecho tres dimensiones, será totalmente diferente, pero también intentando responder a esos condicionantes que tú le vas estableciendo. Y también... Hombre, en Alicante sí que se han hecho proyectos ya a final de carrera en pareja y no ha habido ningún problema, entonces... Es como siempre buscar perder la autoría de tu proyecto también, que es algo que... Como esto es mío, tal, ¿no? O sea, eso es una cosa como de los dos... Sí, es una cosa que sí que lo hacemos mucho, ¿no? Como que no vale tirar para atrás. Lo que... O sí, o si solamente... Si es como súper necesario, sí, ¿no? Pero yo, tío, estoy haciendo un dibujo, estoy haciendo una sección tal, te la paso a ti, y ya yo me desligo de ella, y tú lo que tienes que hacer es sumarle capas, ¿no? Tú le pones capas tal, y tú me vuelves a mí y dices, joder, pues esto sí, pues esto no, pues tal cual. Y es una forma como de quitarle peso a las decisiones arquitectónicas. Muchas veces tú te pones delante del ordenador, estás 3 horas para definir si este techo lo hago así de alto o de bajo, de no sé qué, y entonces te viene un colega al lado y te dice, oye, tío, eso así, pum, y sigues para adelante, ¿no? O sea, realmente la colaboración entre... Yo me acuerdo cuando estábamos en clase y tal, es fundamental que todo el mundo se diga a todo el mundo con capacidad crítica constructiva de, tío, yo creo que por ahí va muchísimo mejor que por aquí, no te cortes, tal. Y esto de como preguntar, ahora mismo no vais a poner a preguntar nada porque lo estoy diciendo, ¿no? Pero de preguntaros cosas en los pasillos, oye, ¿cómo has hecho esto? Y por favor, y cuéntame y tal, igual. Y la actitud de enseñar tu trabajo, joder, es fundamental, ¿no? Mira esto, tío, ¿qué te parece tal? Y otro, pues mira, yo creo que tal, bueno, eso es básico. O sea, y nosotros pues eso lo hemos hecho en la carrera y ahora es como trabajamos, ¿no? El quitarle todo tipo de peso a ese, en ese sentido, de autoría y de originalidad y de no y me copies. En Alicante se diferencia entre el proyecto final de carrera y el PIC, que es como el proyecto inicial de carrera. Entonces, al juntarnos iniciamos como un proyecto inicial de carrera, porque aprendemos cómo a trabajar él conmigo y yo con él, que no habíamos trabajado nunca. Y el PPT es como una cosa más que llevamos ahí en medio. Y entonces, pues, era como una opción que se daba. Y... Sí, está por ahí, Carumón. Era el del modelo 3DS que... ¿Lo he guardado yo? No, este es mi mochila. Era este el modelo que se hizo en la... Y nada, pues eso era, pues... Tenemos estos programas en superficie y dices, vamos a hacerlo tridimensional, y empezamos ahí. Nos cogimos un taladro, unos tornillos y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Para siempre desde la acción. Vamos a actuar y hacer cosas. Y también habla del matter computation este, ¿no? Que a la hora de empezar a doblar las bandas son la misma materia la que te dice por dónde tiene que ir. O sea, tú la puedes condicionar en ciertos aspectos, pero en otros no. Claro, una cosa que es súper fácil hacerla en un ordenador, o sea, por eso es fundamental lo de las múltiples herramientas, porque una cosa que es fundamental hacerla en el ordenador, que tú coges el Rhino, pum, pum, pum, lo vas doblando y lo haces, llegas a la realidad y dices, joder, que esto es imposible, ¿sabes? Y esa es la... realmente el valor de utilizar diferentes cosas. ¿Qué pintaba Gaita Lesser en vuestros... Habéis puesto una foto, ¿no? ¿De qué? ¿Quién? Gaita Lesser, el periodista americano. En uno de nuestros proyectos había una secuencia así de personajes y uno era Gaita Lesser. Digo, no sé, digo, me ha hecho gracia verlo ahí. No sé si es porque, no sé, por algo especial. No. Bueno, era un personaje vestido de gris con sombrero que aparece. Ah, sí, este. ¿Interpolado? No, ese es el de Francisco Jarauta, el de Manifesta, el de. ¿No? Ah, el de la estación de autobuses. Pues. Sí, sí, sí. Joder, eso fue un hallazgo de la hostia, ¿no? Porque decía... ¿El primer... ¿Jarauta o la estación de autobuses? Las dos cosas. Pero ese tío, ¿no? Ese no tío es un hallazgo, ese. Ese tío en concreto, ¿no? Porque era como... el hilo argumental de nuestro proyecto es que Francisco Jarauta le decía a sus estudiantes de filosofía que fueran con un cuaderno a la estación de autobuses a tomar apuntes de lo que allí está pasando. Total, que nos cogemos la cámara, el trípode y las historias y de repente nos vemos... a este señor con un apunte, con un Moleskine abierto, tomando, joder, es que esto es... ¿Qué está pasando aquí, no? Como si le pones actitud positiva a las cosas, salen y ya está, ¿sabes? Y estaba ahí el tío y nada, ni lo conocimos ni nada, le estuvimos grabando. Oye, mira, ¿te importa si te grabamos? Sí, no os preocupéis, tal. No sé lo que estaría escribiendo, ¿no? No, tenía como un montón de notas y... ¿Cómo sentís con el hecho de no haber acabado la carrera, no tener título y presentar a los concursos? ¿Cómo que nos sentimos? ¿De que nos teníamos que sentir mal o...? Un poco delincuentes. ¿Qué se refiere a eso? El hecho de no tener el título, por así decirlo, y... Si te fijas, o sea, si realmente... A concursos para los que sea necesario la participación de un arquitecto, nos hemos presentado a uno, ¿no? Al de la estación de autobuses. Sí, otro, sí, tal. Y al de las casetas, pero bueno, que al final son definiciones que podemos abarcar nosotros, ¿no? No sé, yo... es la inquietud de hacer cosas. O sea, es necesario hacer lo que hablaba antes de la gimnasia esta proyectual. O sea... No sé... yo me siento... me gusta hacerlo. La verdad que no es que sea mi hobby, porque tengo muchos otros, pero si no me... O sea, cuando lo conviertes el trabajo en algo lúdico y divertido y te lo estás pasando bien cuando lo haces, pues coges y lo haces, ¿no? Como... Y esperamos tener dentro de poco el título para... para poder presentarnos a cosas más potentes, ¿no? Está claro, sí. Pero bueno... nuestros amigos de Murcia... Somos nosotros dos y hay como tres más y uno de ellos ya es arquitecto. O sea, somos cinco, sí, que estudiamos todos arquitectura. Estamos estudiando todos arquitectura, es como sí, una especie. Sí, entonces también es una especie de apoyo, que llevamos muchos años en la carrera, pero más o menos te ves que estamos todos igual y... No, joder, lo importante, se alarga el asunto, pero no es porque hayamos estado parados, ¿no? Y eso a mí me tranquiliza. O sea, vale, se me está alargando la carrera, pero, no sé, he estado inquieto, ¿no? Y cualquiera de los dos, hemos estado en becas, hemos estado colaborando, dando clases en la universidad, ¿sabes? Al final, pues sí, como que te desligas de lo que tienes que hacer, que realmente es el proyecto fin de carrera, pero bueno, las asignaturas las acabamos hace tiempo, ¿no? Y es como, sí, o sea, realmente es una formalidad académica el tener el título. Y por supuesto, pues yo dile a tú a mi madre que es una formalidad académica, ¿no? O sea, no le gusta un pelo, pero oye. Pues sí. La mía. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, de verdad, muchas gracias. Gracias.